el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy hablaremos en torno a una pregunta muy polémica. ¿Las personas heterosexuales, bisexuales, gays, transexuales, nacen o se hacen? ¿La preferencia sexual está viciada por la construcción social? Esta y otras preguntas serán contestadas en este programa y para contestarnos estas preguntas estará en el estudio el día de hoy el doctor Ángel Corchado. El doctor Ángel Corchado es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en educación por la Universidad Mexicana y doctorado en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Es también docente en la Facultad de Estudios Superiores en la FES Iztacala y es autor de varios artículos sobre sexualidad y jefe de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales de la misma FES Iztacala. Doctor, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Sonidos Muchas Incluyentes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Les invitamos a que se pongan en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Escuchando una lindísima canción denominada Nunca me voy a transformar en ti, incluida en el primer disco de Caifanes, un grupo por supuesto emblemático del rock en español. Les recordamos que en esta emisión contamos con la presencia del doctor Ángel Corchado, autor de los artículos Deseo y quejas en la sexualidad, razones para la vasectomía y proceso de construcción de un nuevo estilo de vida personal, emocional y sexual posterior a la hemodiálisis en hombres jóvenes, además de ponente en diversas mesas sobre masculinidad, con quien estaremos platicando sobre si las personas heterosexuales, bisexuales, gays, lesbianas, trans, nacemos o nos hacemos. Doctor Ángel, nuevamente bienvenido a este su programa Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Vamos a escuchar esta información. Tu opinión suena. Sexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. ¿Nacen o se hacen? La pregunta que estigmatiza. Que si hay un gen de la homosexualidad, que si la identidad de género y la orientación sexual se generan a partir del contexto y de acontecimientos determinantes en la vida de las personas, que si hay un factor biológico pero también cultural, que si Dios creó al hombre y a la mujer y no es posible concebir otro tipo de personas. Estas y otras reflexiones han surgido a partir del cuestionamiento. ¿La población LGBTTI nace o se hace? La orientación sexual y la identidad de género son conceptos que durante décadas y desde muy diversas perspectivas han sido objeto de agudas problematizaciones y complejas formas de regulación y control. El tema ha sido abordado desde un enfoque heteronormado, es decir, desde la idea de que solamente las personas heterosexuales pueden ser consideradas normales, naturales e ideales, y que es por ello que todas las normas jurídicas, sociales y culturales nos obligan a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Es desde esta perspectiva, la heteronormada, como ha sido respondida la pregunta: ¿la población LGBTTI nace o se hace? Y es, por supuesto, desde ella como ha sido formulada. La pregunta plantea una forma de subordinación al tratar de explicar lo que está excluido del sistema y es, por lo tanto, discriminatoria. Ante el cuestionamiento, ¿naces o te haces?, responden con otra pregunta. ¿Por qué no se debate la heterosexualidad? El punto quizá no sea investigar o debatir por qué las personas LGBTTI son como son. Quizá sea más interesante entender cuál es el origen de la orientación sexual y de la identidad de género. ¿Ustedes ¿qué opinan? Tu opinión suena. Doctor, pues el tema del día de hoy es ¿nacemos o nos hacemos las personas heterosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera? Bueno, realmente lo que podremos nosotros comentar a estas alturas del partido, después de tantas investigaciones y de tantas posturas teóricas que se han sumado a tratar de formular de dónde viene la identidad de género, la preferencia sexual, el modo de vivirnos en lo cotidiano en el ámbito de la sexualidad, no son concluyentes. Hay muchas ideas, hay muchas posturas, y hasta el momento la postura definitiva no la encontramos. Creo que algo muy importante en lo que sí tenemos nosotros que apoyarnos y en lo que tenemos que basarnos es en el hecho de que la preferencia sexual, la identidad sexual y la identidad de género son parte, como tú lo comentabas al inicio de esta transmisión, son parte del permeo de la sociedad. Están fuertemente influenciadas por un aprendizaje social, okay. Están fuertemente fundamentadas por una manera como nos vivimos, nos vamos conociendo a lo largo de nuestra historia y sobre todo por patrones de creencias, por estereotipos sociales, por ideas que cultural, religiosa, hasta políticamente nos van inculcando desde que somos pequeños. Entonces, el poder nosotros sumarnos a una postura definitiva y poder decir que somos lo que somos porque así nacimos o porque nos vamos haciendo a lo largo de la historia, no es concluyente todavía. Lo que sí es cierto es que está más inclinada la balanza en este momento hacia la idea de que somos el producto de un aprendizaje y de una historia de vida que se va construyendo a lo largo de nuestra existencia cotidiana. Digamos que esta cuestión de que nos vamos construyendo a lo largo de la vida cotidiana es como la postura la postura principal que se tiene frente al nacemos o nos hacemos. Exactamente. Sí, nosotros no podríamos afirmar que haya un gen o un cromosoma o algún indicio biológico de manera contundente que nos pueda decir que nuestras preferencias y nuestra identidad de género están orientadas por este tipo de cuestiones, ¿no? De cuestiones biológicas. La realidad es que, por ejemplo, hace unos días me preguntaba a alguien, ¿no? El por qué las personas gays son gays. ¿O por qué las personas transgénero son transgénero? Yo creo que la única respuesta que podríamos dar más cercana a nuestra realidad y a nuestra manera de concebir la realidad es que esta manera de vivirnos es el producto de, como lo mencionabas un momento, de nuestras vivencias. Si lo explicamos desde un punto de vista psicológico, por ejemplo, de un punto de vista del aprendizaje, de la conducta, pues si nosotros estamos, por ejemplo, supeditados a un entorno donde se nos refuerza cierta conducta y donde cierto estímulo nos genera una respuesta positiva, una respuesta agradable, algo que nos convence, algo que nos guste, pues entonces es evidente que vamos a seguir repitiendo ese mismo patrón de comportamiento. Ángel, pero entonces, ¿cómo podríamos entender a estos jóvenes, a estos chavos que son muy, muy, muy jóvenes, muy adolescentes, que viven en el seno familiar y que son víctima del acoso familiar, en donde todo el tiempo lo están estigmatizando por su identidad de género o por su preferencia sexual en algunos de los casos, finalmente viven en entornos machistas, uh-huh. y surgen, ¿no? Digamos, llevan una vida gay, ¿no? O muchas veces transexual o lesbianas, etcétera. ¿Y cómo decir que esta no es un espacio cómodo? Me explico. He platicado con muchos amigos que me dicen que si ellos pudieran elegir no haber sido gays, lo hubieran hecho, porque esta situación que vivimos las personas gays, lesbianas, transexuales, no se diga, de discriminación, estos espacios en donde muchos, yo creo, se van a sentir identificados, en donde cada que cambias un ciclo escolar decías, espero que no se me note para no ser objeto del bullying que estoy viviendo, prometo portarme bien, espero que mañana que despierte sea otra persona, y despierta si eres la misma persona. Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso las personas nacemos con esta situación o es una construcción que a fuerza nos vamos metiendo para vivir, digamos? Sí, como te comentaba, desde el punto de vista psicológico, sí es una construcción. A lo largo de la vida vas construyendo tu historia, vas construyendo tus experiencias, y es evidente que desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde todavía la marca, la etiqueta, el cajón en el que tienes que entrar es el que deberá ser respetado, ¿no? A veces cuando los padres de familia no saben cómo solventar o cómo solucionar el ver a su hijo como distinto al otro hijo, o distinto al primo, o distinto al vecino, los conflictúa demasiado, ¿no? Les conflictúa demasiado el tener que asumir que su hijo, al hijo, a Juanito, no le gusta el helado de chocolate, sino le gusta el helado de vainilla, y que no es que sea ni mejor ni peor persona, sino que es cualitativamente distinto al otro hermano. Pero esta manera de no asumir que estas diferencias son el producto de una historia personal y que no tienen nada que ver con cuestiones de pecado, ni de tradición, ni de cultura, ni de folclore, sino con una elección personal de vida, es complicado para los padres de familia. Estamos permeados por una sociedad que todavía, como tú dices, tiene muy estereotipados los lugares en donde deberíamos estar, ¿no? El deber ser es más fuerte que el ser, ¿no? El deber poseer, el deber tener, se impone sobre lo que realmente y legítimamente una persona necesita. Ángel, vamos a un corte y cuando regresemos me gustaría que entremos en detalle con este tema de el deber ser, ¿te parece? Ok, muy bien. Vamos a un corte, por favor. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df, y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes, y ahora escuchamos Te Estoy Mirando de Caifanes, una canción del primer álbum de esta agrupación orgullosamente mexicana. A continuación vamos a escuchar lo que la gente que transita y vive en la Ciudad de México opina sobre el tema del día de hoy. Vamos a escucharlos. Tu opinión suena. ¿Consideras que preguntarse sobre si las personas LGBTI nacen o se hacen es discriminatorio? Preguntarles a ellas, sí. Es como invadir su privacidad, su intimidad. Yo considero que no es discriminatorio, dependiendo de la forma en que se pregunta. Si es para materia de investigación y para conllevar mejores normas o reglas de conducta para ellos y que se legislen a favor de su persona, no habría por qué considerar discriminatoria la pregunta o la interrogante. Tu opinión suena. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Estamos en el estudio con el doctor Ángel Corchado, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, licenciado en Psicología y doctor en Educación. El día de hoy platicamos sobre la pregunta, ¿nacemos o nos hacemos? Ángel, nos quedábamos justamente platicando con el deber ser. Me estabas contando algo sobre el deber ser. Sí, claro, hay contratos sociales, hay convencionalismos sociales, hay ideas que generación tras generación se van transmitiendo en un grupo de personas, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros nos vamos a la historia de la humanidad, pues nos vamos a dar cuenta que desde muchas creencias y desde muchas ideas se condena lo diferente o se condena lo que está fuera de lo común, ¿no? Lo que está fuera de la norma. En este caso, particularmente, en el caso de la cuestión de la preferencia sexual, de la identidad de género, pues hay ya un estereotipo que se deberá seguir. Entonces, cuando a nivel social y a nivel cultural un hijo es diferente dentro del núcleo familiar, pues resulta ser que la familia se escandaliza o la familia maneja un doble discurso. Muchas veces el doble discurso de te quiero, hijo, te amo, te acepto, pero no estoy de acuerdo con lo que eres. El amor es incondicional, el amor es legítimo, el amor no puede estarse condicionando a ciertas normas o a ciertas reglas o a ciertas cláusulas, no es un contrato. Y entonces eso es lo que conflictúa a los jóvenes, ¿no? Lo sabemos porque yo que trabajo en la facultad y que me toca atender un centro de atención para estudiantes, muchos chicos se acercan con nosotros y nos dicen, es que no sé cómo hablar con mi familia acerca de esto que siento porque sé que no lo van a aceptar. El hecho de ser diferente a mis otros hermanos o de ser diferente a lo que por contrato social se ha establecido, a mí me conflictúa. Y entonces yo creo que debemos nosotros entender que una persona en su construcción de vida y en su construcción personal como ser humano, como individuo, está eligiendo todos los días, está eligiendo todo el tiempo. Diría Jean-Paul Sartre que estamos condenados a ser libres, ¿no? Y estamos condenados a elegir. Lo maneja de este modo en el sentido de que pues siempre estamos decidiendo qué hacer con nuestra propia vida. Y cuando nos topamos con un chico que después de haber elegido un estilo de vida en particular, es filtrado y es condenado y es permeado por este estigma social, entonces el chico empieza a caer en un estado de sufrimiento, ¿no? Empieza a sentirse incómodo, empieza a sentirse triste, empieza a sentirse desmotivado porque no encuentra una salida. Bueno, ya yéndonos a otro campo de la sexualidad o a otra manera de manifestarse sexualmente, que es el común de la sociedad, el de la heterosexualidad, pues también hay chicos heterosexuales que sufren. Hay chicos heterosexuales que tienen que pasar por el filtro de la sociedad porque tampoco los padres de familia aceptan su modo de vivir. Si vemos una pareja heterosexual donde un jovencito se enamora de una mujer mayor, viene la crítica. Si viene una conformación de pareja donde el chico tiene 30 años y la novia tiene 18, ¿por qué estás con alguien tan grande? Siempre va a haber como que ese filtro de la creencia social, ese filtro del contrato social que a veces no permite que una persona pueda desenvolverse libremente. Entonces, si bien es cierto que la plática que estamos teniendo está orientada hacia la diversidad sexual en el ámbito del ser gay, lesbiana, transgénero, etcétera, intersex, bla, bla, bla, yo creo que la crítica y la etiqueta social la padece cualquier persona. Yo creo que debemos empezar a coadyuvar a una sociedad más abierta, una sociedad más libre en cuanto a concebir las diferencias en la preferencia sexual y en la identidad de género de los seres humanos. Y bueno, dejar de discriminar, ¿no? Claro. Inclusive en la actualidad muchos investigadores, muchas personas que hacemos investigación en sexualidad, propugnamos por ya no utilizar etiquetas ni utilizar apellidos, ¿no? Claro. Utilizar el Ángel, el gay, Laura, la lesbiana, Rodrigo, el bisexual. No, sino simplemente ser más descriptivos en el sentido de que esta persona es una persona con una vida sexual y la decidió manifestar de esta manera. Por ejemplo, ya no se refiere uno tanto al término del homosexual, se refiere uno al término del hombre que tiene sexo con otros hombres, o el hombre que se ha involucrado emocionalmente con otro hombre. Es decir, ser más descriptivo, ya no ser tan etiquetador, por decirlo de alguna manera. Pero además está de más, valga la redundancia, de hablar de la preferencia sexual, ¿no? Me parece que como seres humanos somos libres, tenemos los mismos derechos y así tendría que ser, ¿no? Un poco como lo que establece la cultura queer, bueno, que finalmente se vuelve a poner una etiqueta, ¿no? Pero claro, se vuelve a poner una etiqueta. Es un poco más abierto, ¿no? Sí, es un poco más libre. Exacto, pero me parece que como sociedad tendríamos que entender que somos seres humanos libres y personas que nos desarrollamos de alguna manera, de la forma que queramos, y me parece que no tiene uno que llevarla implícita, ¿no? Exacto. No puedo decir soy José Luis que tengo sexo con hombres o soy José Luis que tengo sexo con mujeres. Me parece que esa parte tendría que ser irrelevante para la sociedad, ¿no? Coincido mucho contigo con ese tema. Pero quisiera regresar un poquito al tema de qué pasa cuando un joven, un adolescente decide por decisión personal asumir una identidad de género, digamos, específica, en donde ha sido criticado todo el tiempo y entra en estas depresiones, estas tristezas y no cambia esta situación. Digo, no es que tenga que cambiar, pero ¿qué pasa psicológicamente? ¿A dónde la sociedad llevamos a este tipo de jóvenes cuando no son aceptados y son discriminados? Es una pregunta que me haces muy interesante y sobre todo que nos lleva a muchas aristas, ¿no? A muchas maneras de explicarlo. El hecho de que un chico no sea aceptado en el núcleo familiar o en el núcleo social más cercano con la identidad de género que ha asumido o con la preferencia sexual con la que se vive, lo puede llevar a diferentes circunstancias, ¿no? Que también tienen que ver con la historia de vida personal. Hay chicos muy valientes que cuando manifiestan abiertamente sus preferencias sexuales o su identidad de género y hablan y defienden sus propios derechos a la vida sexual libre, cuando encuentran una respuesta negativa, pues simplemente no les importa. Y dicen, yo voy a seguir viviendo, yo ya lo dije, yo ya lo manifesté, quien quiera aceptarme, quien quiera reconocerme como persona, bien, y si no, también. Pero hay otras personas que son más vulnerables emocionalmente. Y las personas que son vulnerables emocionalmente pueden ser llevadas a diversas situaciones, ¿no? Desde una situación de pérdida de sentido de la vida, chicos que entran, como tú mencionabas, algún momento de depresión, de pérdida de sentido de la existencia, hasta chicos que toman decisiones más radicales que son bastante desafortunadas, como nosotros sabemos, desde romper el vínculo familiar o romper el vínculo social y separarse de todos y guardarse y reservarse ese pesar o ese duelo para sí mismos, hasta chicos que toman decisiones, como lo hemos leído en muchos casos en las redes sociales, en internet, en el mundo, de chicos que ya entran a tal nivel de depresión, de no encontrar una respuesta a eso que tanto los confunde, que toman decisiones ya más graves, ¿no? Ideas suicidas, recurrir al suicidio, al consumo de sustancias, a querer encontrar como en circunstancias fútiles y banales algo que realmente no tendría que, como tú dices, que abordarse desde esa satanización y desde esa etiqueta, ¿no? Entonces, yo creo que también el que exista la diferencia para que un chico asuma con valentía lo que es y pueda hablar del tema abiertamente, y haya chicos que en contraste no lo hagan y no se lo permitan, o la misma sociedad cercana no se los permita, tiene mucho que ver, vuelvo a lo mismo, con esa construcción de la historia personal. Hay chicos muy seguros, chicos muy valientes, y hay chicos que desafortunadamente no encuentran los medios porque no poseen las habilidades sociales, no poseen las habilidades cognitivas para poder asumir y enfrentar una situación así. Ángel, el público nos pregunta también si qué tanto influye esto que te diga no te juntes con ella porque te vas a hacer lesbiana, no te juntes con él porque te vas a hacer gay, no uses esas cosas. ¿Qué tanto esto influye? Digo, nos has hablado tanto sobre esto, pero creo el público lo ha preguntado. ¿Qué tanto esto influye en que el tener una vida donde juegas con muñecas o en donde juegas fútbol te va generando esa identidad de ser lesbiana o de ser gay? Eso es una idea totalmente equivocada, es una idea totalmente errónea. No es cierto el hecho de que por los juegos, por las actividades, por el contacto con personas que tienen ciertos estilos de vida diferentes, una persona pueda convertirse en algo, ¿no? No es una gripa que se te pueda pegar y que se te pueda contagiar y que de un día al otro tú despiertes y digas, ups, ya me volví así, ¿no? Porque me junté con alguien que tenía un estilo de vida diferente. Eso desafortunadamente vuelve a ser lo mismo, vuelven a ser patrones de creencias inventados por una sociedad que sigue clasificando y que sigue catalogando lo que es, y lo pongo con unas comillas impresionantes, lo correcto de lo incorrecto. Es una gran mentira el que un chico, cuando es niño, por estar jugando con muñecas o por jugar a la comidita con sus hermanas, se va a convertir en una persona homosexual, ¿no? O es totalmente falso el hecho de decir que si una niña prefiere practicar fútbol en lugar de practicar gimnasia, pues se va a volver lesbiana. Vivimos en un mundo que desafortunadamente sigue clasificando, y bueno, lo escuchamos en lo cotidiano, ¿no? Ahí va la machorra, o ahí va la lencha, o ahí va el joto, o ahí va el maricón. O sea, finalmente son contratos y convencionalismos sociales que lo único que hacen, desafortunadamente, es lesionar a nuestra sociedad y no a impulsar un cambio de actitud y mentalidad. Ángel, qué interesante lo que nos comenta. Sin duda el auditorio estará feliz de escuchar esta información que nos acabas de dar. Lamentablemente el programa ha terminado, pero no quisiéramos irnos sin que nos puedas pasar tus redes sociales, dónde podemos contactarte, dónde podemos leer sobre tus artículos. Cuéntanos un poco. Bueno, finalmente en internet, si ustedes googlean, como se dice vulgarmente, mi nombre, van a encontrar algunas de las publicaciones de artículos que hemos hecho. En el caso particular de donde yo me encuentro, pues yo estoy de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la FES Iztacala de la UNAM. Cualquier persona que quiera acercarse conmigo, hacerme alguna consulta, alguna pregunta, con todo gusto les puedo dar mi correo personal. Es angel.corchado@gmail.com. Me pueden escribir con toda libertad y yo con gusto podré, en la medida de mis posibilidades, darles respuesta a sus dudas. También decirles que, bueno, la invitación está abierta por si alguien quiere conocernos. En Iztacala hemos hecho un esfuerzo muy grande por formar un grupo de diversidad sexual, un grupo académico que no tiene nada que ver con fiesta ni relajo, sino más bien es un grupo donde desde lo académico se trabaja con los universitarios. Pues muy bien, ahí está, ahí están los datos de Ángel, ahí está la invitación de Ángel. Muchísimas gracias, Ángel, nuevamente por acompañarnos aquí en Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síguenos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Asilegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Asilegal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Asilegal.